Buenas noches, estamos aquí en La Invasión de los Bárbaros en Radio Bronca 104.5. Hola, buenas noches. Uy, qué saturada estoy. Estoy tan saturada de trabajar que también me saturo en la radio. Ahora no me oigo yo. Sí. Sí. Ah, no, vale. Bueno, pues vamos a empezar el programa en Radio Bronca en 104.5. Para el que nos quiera llamar, lo puede hacer al 933594900. Y vamos a empezar con una noticia buena y una mala, como los chistes, sí. Sobre todo este tema del conflicto laboral en TMB, en Transports Metropolitans de Barcelona, con los autobuseros. Y es que si había una noticia buena, que es que han ganado el juicio, sí. También ha habido otra mala, que les han citado una negociación, a una reunión paralela fuera de la mesa de negociaciones, en la que les han plantado un ultimátum ahí con su propuesta de convenio colectivo que ya habían rechazado en su momento, ¿no? Pero bueno, vamos primero con el juicio. Sí, Mercadé y Garganté, que Mercadé es el presidente del comité de empresa y Garganté es el portavoz de l'Assemblea de Treballadors, durant les mobilitzacions que van tenir lloc quan els dos dies, quan demanaven els dos dies, doncs, bueno, l'empresa els va suspendre una sanció, van tenir una sanció de 4 mesos de treball i sou, no? Els va suspendre de 4 mesos i això ho van fer perquè els van denunciar, bueno, per haver denunciat públicament les provocacions d'un dels directius, no? Llavors, bueno, pues això els han portat a judici i bueno, i es veu que han perdut. Bueno, ells han guanyat el judici i l'empresa ha perdut i es veu que la direcció no té possibilitat de recórrer. O sigui que ja ha archivado el caso. Pues hace unos días citaron para el 14 de julio, que era hoy, ¿no? Sí, pues sí. Esta mañana, pues es noticia fresquita. Fuera de lo que es la mesa de negociación del convenio, que pues decían que habían quedado bastante extrañados, pero que más extrañaron cuando les entregaban la misma propuesta de convenio que habían rechazado los conductores, ¿no? Los conductores acusan a la empresa, que recordemos que es del ayuntamiento, de querer imponer de manera unilateral un acuerdo, o sea, su propuesta sin ningún tipo de acuerdo, y además de manera ilegal, cuando, pues eso, poniendo de manifiesto que toda la farsa esta que dicen que sale en la tele, el DIDAC y toda esta gente diciendo que buscan el diálogo tal y cual, pues bueno, la reunión ha durado 20 minutos, ha acabado con los papeles y los documentos volando por los aires y llamándoles fascistas. Y además, bueno, la dirección dice que habrá un periodo de consultas de 5 días, pero que fuera de la mesa negociadora, y que si no hay acuerdo aplicará su documento, que además es incumplir lo que había firmado, porque los acuerdos anteriores estaban firmados por la empresa con fecha límite cuando se llegase a un nuevo acuerdo. O sea, eran válidos hasta que se firmase el convenio de 2009. Uh-huh. El convenio no se ha firmado y ellos mismos se dicen que no van a cumplir lo que firmaron. Todo esto supone que una pérdida económica de más o menos unos 3.000 euros anuales para conductor, y así la dirección de la empresa podrá contratar a más gente, pero realmente les está pagando menos de lo que habían acordado. Uh-huh. Con lo cual, el que paga las nuevas contrataciones, recordemos, necesarias para los famosos dos días de descanso, van a ser la propia plantilla, y la empresa se va a salir sin poner un duro de más, cuando además los directivos de TMB tienen unos sueldos que no los tienen ni Montilla. Vamos. Después siguen negando los 30 minutos de descanso dentro de la jornada y los 15 minutos del bocadillo, y también sin consensuar con nadie. Y bueno, suponemos que el comité de empresa, recordamos que esto ha sido hoy, y que el comité de empresa de TMB pues propondrá medidas de presión o movilizaciones, porque esta gente, todo lo que firmaron en su momento presionados por la huelga y el apoyo popular que había, no lo han cumplido, y además dicen que no lo van a cumplir. Uh-huh. Así que en estas estamos. Y si no, que hagan como esta gente de Francia, que ha puesto explosivos en una fábrica porque no cumplen lo que firman. Entonces, como despidieron a todos y tenían, pues supongo que algún expediente de regulación o... Pero como pongan explosivos en los autobuses, un poco... No, pero en las cocheras. En el despacho del DIDAC. Sí, en el despacho del DIDAC. DIDAC Ramírez se llama, ¿no? No, se llama... ¿DIDAC Ramírez se llama? Tenía un nombre muy raro de apellido. No sé, no me acuerdo. Bueno, da igual. DIDAC se llama el presidente. Sí. Pues hay unos 366 trabajadores de Nigufabris, una fábrica de piezas de automóvil, que, bueno, que se encuentra en proceso de liquidación la empresa, y los trabajadores amenazan con volar la fábrica. Si la empresa no hace lo que ha firmado, ¿no? Lo que les debe, ¿no? Tiene que pagarles las indemnizaciones y supongo que algunas pensiones para la gente que se ha jubilado. Ellos piden 30.000 euros o así por trabajador, por todos los años en los que han trabajado, ¿no? Y se ve que tienen toda la fábrica llena de bombonas de gas. Creo que el gobierno francés dice que no se lo cree, que dice que las bombonas están vacías y allí están, entre que lo exploto o no exploto. Supongo que la empresa debe estar en un polígono, porque si no... Que no tenga vecinos. Que no tenga muchos vecinos. Pero bueno, mira, es una medida de presión, ¿no? Eso es una medida de presión, con gas a presión. Sí. Sí, sí, sí, total. En fin, ¿cómo están las cosas? Pues en Francia también ha habido ahora mismo una denuncia de ayer, y es que un chico que se llama Joaquín Gatti, que participó en encierros en Barcelona, no sé en qué tipo de movilizaciones. No sé, pone que había estado en Barcelona en participando. Bolonia. Bueno, sí. Pues este chico que estaba en una movilización en una clínica ocupada, al salir la policía que estaba... ¿Una clínica ocupada? Sí, pues un antiguo hospital. Ah, pero en plan vivienda. Sí, en plan centro social. Ajá. Uh-huh. Pues los policías que estaban, era de noche, ¿no? Y que estaban escondidos esperándoles, hicieron una encerrona y les empezaron a disparar con lo que llaman bolas de flashball, que debe ser algo parecido a las pelotas de goma. A las pelotas de goma. Que es otro tipo de proyectil. Deben bueno, ser más pequeñas, a lo mejor. Creo que sí, que son estas de plástico. Sí. Y bueno, pues les dispararon hacia la altura de la cara un montón, pero así a traición, o sea, sin ningún tipo de altercado previo ni nada, ¿no? O sea, les estaban esperando detrás de un callejón y cuando pasaron les empezaron a disparar con esto. Y este chico que se giró, le dieron en el ojo y ya vamos otro, que tiene tres fracturas en la cara, el globo ocular hendido en dos, ha perdido el ojo y el párpado arrancado. Wow. Y ya vamos, bueno, aquí ha pasado pues tres en las últimas movilizaciones. Bueno. En los últimos disturbios cuando lo del Barça, en la Casa de la Montaña también un intento de desalojo perdió otro chico y bueno, en otras partes del estado ha habido bastantes casos ha habido incluso muertos con pues gente mayor o gente que te da mal en... O que te dan el pecho, en los pulmones, te quita bueno, la aspiración o tal. Un mal golpe de esto, pues te puede matar, está claro. Y si no, pues está visto que si te dan la cara, pues te deja así. Y bueno, ha habido bastantes... Es curioso también, había gente que lo criticaba porque ahí se ha reunido pues la Federación de Asociaciones de Vecinos y bueno, hay movilizaciones previstas y en otros casos que ha pasado aquí no han dicho nada, pero bueno. ¿Mm? Parece que sí pasa en Francia, así que... En Francia son de armas tomar. Sí, sí, está la cosa fina. Así que nada, vamos con un o vamos del tirón. ¿Pon una canción o qué? Te pillo ponemos así en plan... una canción. ¿Y de qué hablaremos ahora? Después pues de la canción. Está lo de Nuria Pórtolas y lo de Alfonso. Ah, sí, el tema del Cubotán. Que no sé si los cinco puntos de la cabeza han puesto la entrevista. No lo sé, bueno, vamos brevemente. Venga. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. This decisions bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Set me careless, you come in. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Bueno, pues después de los Clash vamos con lo del Cubotán. Sí, hoy ha habido el juicio a Alfonso, el famoso detenido por agresión a un policía. Dicen que no hay pruebas, solo hay un vídeo. Un vídeo que han puesto hoy en el juicio y se ve que fotograma a fotograma no se ve claramente quién es. Aparte dicen que las fotos o el vídeo, vamos, la prueba gráfica no cumple los requisitos legales que suelen pedir para que se admita como prueba. No sé cuáles son. Es que un vídeo es complicado, que te lo acepten como prueba, porque, claro, se puede manipular muy fácilmente. Y aparte, ¿cómo demuestras que eso fue grabado en ese día, no? O sea, claro, ese video, además, no se le ve la cara y dicen que lo que coincide es la vestimenta. Para el que nunca ha ido a una manifestación, la vestimenta de la gente suele ser bastante ya, muy parecida, igual, ¿no? ¿No? ¿no? Sí, es verdad. La gente no suele ir con camisas de flores. No, y aparte, la mayoría de gente va igual vestida, aunque no vaya de manifestación. O sea, tenemos un problema. Sí, sí, vamos, que sí. Que el negro se lleva mucho. La prueba es que el tío iba con una sudadera negra y unos pantalones vaqueros. Que también vas tú así y yo también. O sea, así que no. Bueno, para recordar los hechos, el 19 de mayo del 2007 hubo una manifestación que era de estas de la represión a installar a las salas. Ajá. Que recordemos que fue la primera vez que los Mossos empezaron a cortar las salidas y a tenernos ahí enjaulados. Fue la primera vez, ¿no? Yo en esta no estuve en la del 12 de octubre de ese año y también, bueno, lo empezaron a hacer en esa. Rodeados por todos los sitios e incluso secuestrando, no dejando salir a nadie, sí. Y parando. O sea, sí. Durante horas, manifestación encerrada así y con actitudes bastante amenazantes. En ¿no? esa fue muy, muy agresiva la policía. Y bueno, como estabas contando, ¿no? Que la policía, bueno, daba patadas, como estábamos cercados, pues en los bordes, en los laterales de la manifestación, iban dando patadas o iban usando esta arma. Que se demostró que es ilegal, ¿no? Que es el cubotán. El cubotán es una especie de punzón, bueno, un palo que termina en punta, de metálico. Sí, que hará un palmo como mucho, ¿no? Sí, que se lleva en la mano y se lleva discretamente, entonces lo llevan los Mossos de manera antirreglamentaria. Y es un arma oriental que se usa en artes marciales, pues no sé si es japonesa o algo así, y que sirve para que el punzón, mientras te agarran de un brazo, te lo clavan entre dos costillas, y te produce un dolor insoportable y que no puedas respirar. Y después pues tampoco debe dejar marcas o lesiones que es bastante bueno, algún morado sí que te puede dejar, sí, pero bueno, no es algo que tampoco se clava. Ya no, o sea, no, pero se que clava. Te inmoviliza y es un arma que no es legal. Y está como otras muchas, como los sprays lacrimógenos o como las porras estas extensibles metálicas. Otras muchas cosas que hemos visto mil veces que llevan y que no pueden llevar. Para quien no lo haya visto, no sé si aún está, pero en el YouTube estaba el mamporro que le dieron al mozo este. Pues este, el mozo intentó usar el cubotán con una persona que los mozos dicen que es este chico y alguien le dio un puñetazo a un mozo. Y que en las imágenes no se ve nada, o sea, se ve el mozo y de repente se ve el cubotán cayendo al suelo. Sí, no me acuerdo de eso. Sí, se ve el mozo que le dan un mamporrazo que se queda tumbado. O sea, y el cubotán se le cayó al suelo. Entonces fue cuando se vio que estaban llevando esto. Sí, es verdad. Porque si lo llevan imagen, en la mano, pues igual no se les ve. La imagen al día siguiente en La Vanguardia y en todos los periódicos fue el mozo, o sea, con la cara en el suelo y en la mano el cubotán, ¿no? Que fue como la demostración que realmente lo estaban usando, vamos. Uh-huh. Y bueno, y pues, a este chico lo fueron a buscar esa misma noche, creo. Sí, a su casa y bueno. Y le han imputado que es el autor, ¿no? Uh-huh. El abogado de la defensa ha impugnado las imágenes, no se las han aceptado. Hoy ha habido el juicio y ha habido mucha gente que se ha sumado, ¿no? A estar con apoyarle y tal, uh-huh. Y otra gente ha entrado. Y bueno, sí que se parece que se están admitiendo como pruebas el vídeo, y después también el abogado alega que las declaraciones en comisaría fueron realizadas en una situación de detención ilegal, dado que llevaba 33 horas sin abogado de oficio. Ah. Y esto sin aplicación de ley antiterrorista no pueden legalmente hacerlo. Tienes que tener acceso a un abogado. Pero él, cuando estuvo en comisaría, ¿lo qué hizo? O sea, no... Pues no sé qué es lo que declaró, pero lo declaró pasadas 33 horas y sin presencia de un abogado. O sea que no vale nada. Y entonces de lo que el chico, no debería de valer. El chico pidió un abogado y le dijeron que por aquí. Además, bueno, supongo que pediría un abogado de confianza. Y pero también, ni siquiera uno de oficio. También se ve que los Mossos no han reconocido al chico este, Alfonso, como el autor, ¿no? No ha habido nada. La única prueba es un vídeo de que sale alguien que iba vestido como este chico. O parecido, de aquella manera. Claro, eso es como muy sui generis, ¿no? Así que... Entonces, bueno, tiene pinta de absolución, ¿no? A ver. Bueno, a ver. A ver, porque le pedían 3 años y 5.000 euros, ¿no? No sé. Vale, no tengo aquí. Sí, bueno. Después se ha montado una campaña alrededor de esto que, bueno, ha habido cuñas en la radio, carteles, que tenía por título Cubo tan ilegítimo ni legal. Ni legal. Y bueno, aprovechando un poco también para, aparte de denunciar la situación de este chico, el uso de armas esta. Ilegales y de abusos de autoridad. De poder, sí. Y también ha sido el juicio de Nuria Pórtulas. Ajá. Que ha habido movidón con la gente que la acompañaba y la... Pues no es la primera vez, sobre todo cuando hay viajes a la Audiencia Nacional, que claro, la policía detecta los autobuses que se organizan de gente solidaria que va para Madrid, los para en medio de la autopista... En plan despliegue de armas, metralletas, escopetas y toda la leche, total. Encapuchados. Eso, te paran en medio de la cuneta de una autopista por ahí por Aragón y bueno, bajaron, subieron la policía al autobús, cosa que también es ilegal, porque procedió al registro de todo el autobús sin presencia de... Eso lo hacen Sin presencia de nadie. Si hay un registro de pertenencias privadas de alguien, tiene que estar esa persona para... Ah, vale. ¿Quieres decir que los bajaron? Y ellos subieron a... Ah, entonces, vale. No hay nadie que pueda certificar que ellos no han puesto allí cuatro cartuchos de dinamita. Sí, sí, es ilegal. Total. O dos pistolas, o claro, yo que sé, cualquier sí. cosa. Que usen como prueba, tú tienes sí, que estar presente. Claro. Y... O testimonios, ¿no? Y no es más, cuando van por lo menos cuando van a una casa tienes derecho a llamar a un vecino para que haya testigos del registro. Porque si no es tu palabra contra la suya, pero tienes... Claro, un registro, se supone que te encuentran algo, tienen que probar que lo han encontrado. Claro. Bueno, no encontraron nada, lógicamente, porque la gente no iba con nada, ¿no? Y en la Audiencia Nacional ya otra vez les cercaron, les identificaron, les amenazaron. Un cámara de TV3 les dio patadas. ¿Un cámara? Un cámara, o sea, hubo cargas y en la segunda carga, o aprovechando la carga, uno de los cámaras, que por lo visto ya es bastante conocido, de que suele grabar estos asuntos y debe ser bastante facha el tío, pues se sumó a la carga también. ¿Qué dices? Se dio patadas. Esto no lo había visto nunca, y tío. Bueno, después dice que hubo persecuciones, incluso cuando abandonaban el lugar ya para no crear más problemas, después de dos cargas, se iban en autobuses públicos de Madrid y les iban siguiendo también por los autobuses y bueno, que les fueron persiguiendo por medio Madrid. Y ha habido bastantes heridos y bueno, ahí enfrente a la Audiencia Nacional. Pues... Sí, hay 4 detenidos, ¿eh? De la gente que apoyaba a Nuria. Y después, pues bueno, han montado toda la película, que si de ideología insurreccionalista y violenta, tal y cual... Cuando la única prueba de la acusación de pertenencia a banda armada y de intento de atentado es que esta chica, que era trabajadora social, es trabajadora social, llevaba en su libreta, aparte de pegatinas y carteles y propaganda, vamos, llevaba la dirección de... Propaganda de, anarquista, dices. Sí, que llevaba la apuntada en la libreta direcciones de... De sitios públicos. De organismos públicos de bienestar social, ¿no? Que ir a tirar el currículum, ¿no? Digamos de, pues eso, de la consejería de... Pues de bienestar social o de sitios así, ¿no? De organismos públicos de la Generalitat, que los tenía por su vinculación profesional, ¿no? También y le han acusado de querer atentar contra sitios de estos cuando no hay ninguna prueba de nada, o sea, que tenía una relación personal, con anarquistas italianos, con no sé qué, pero vamos, nada de nada, de nada. Claro. Y con esto se está comiendo aquí y... Bueno, se comió como 10 meses o así de prisión preventiva, o sea que... Sí, sí. Aquí ya... primero previenen, metiéndote en la cárcel y después ni te piden perdón en caso de que salga suelta, vamos. Esperemos que sí. Así que... Bueno, pues vamos con otro temita. Que nos hemos equivocado de CD antes. No sonaba muy bien, la verdad, tengo que decir. Bueno, los flash siempre suenan bien. Además, bueno, el sí. Punk tiene que sonar un poco... Un poco con ruido, ¿no? De fondo. Sí. Bueno, pues volvemos aquí a Radio Bronca, en el 104.5, y vamos con cerrando el programa con un poquito de agenda. Si alguien nos quiere comentar algo de lo que hemos hecho, lo puede hacer al 933594900. Y vamos cerrando, que la Asteruca se nos ha ido al fútbol, el opio del pueblo, a ver si pierden ya la liga de una puta vez, porque si no, aquí me quedo yo abandonadico. Ay, si es que, si por lo menos hiciese otro deporte como ciclismo, que es más glorioso que el fútbol, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues vamos con las fiestas del Raval, que son ahora. Este fin de semana, desde este jueves 16, viernes 17 y 18 de julio. El jueves 16 hay una charla sobre la situación del barrio a las 7:30 en la Casa de la Solidaridad, que es está en la calle Vista Alegre número 15. El viernes 17 hay un pase de cortos, música y pica-pica, también en la Casa de la Solidaridad. El día sábado 18 a las 11 de la mañana hay el chupinazo, inicio de fiesta. A las 12 hasta las 2 de la tarde hay una ruta libertaria que lleva por título La Semana Trágica al Barri. Lo organiza la Ateneo Enciclopedia Popular y hay un campeonato de ping-pong y globos de agua para los chavales. A las 2:30, 3 hay una paella vegeta y carnívora. A las 5:30 IT árabe. A las 4 de la tarde talleres varios, de henna, de fango, pulseras, etc. A las 6 un espectáculo de claqué. Un karaoke. A las 7:15 hasta las 9:45, hip hop, Bollywood, etc. Y a las 9 hay un concierto con las Mamporreras y Fufu ahí. Y después Insert Show a las 11:15. Y a las 12:30 hasta la 1:15 bebé vino. Todas las fiestas es en la plaza del Jardín de las Vueltas de Encieras, que se llega, pues está desde donde se ha hecho los últimos 2 años, que es cerca de los bomberos, al lado de Drasanas, y los metros más cerca son la línea 3 Drasanas y la 1 San Antonio. Y dentro del, bueno, esto queda un poco más, ya lo iremos diciendo, dentro de toda la jornada que se hace durante buena parte del año de homenaje al Maquis, este sábado 25 de julio es la 12ª marcha homenaje al Maquis en Berga. Se sale a las 8 de la mañana, que hay una caminada comentada por los canales de San Miguel. Se sale desde el puente de Pedret en Berga. A las 2 es la comida al Pont del Climent. A las 5 de la tarde a la carretera Bella de Vilada y un homenaje a Joan Vilella, Josep Puertas y Josep Verbolvillo. Y a las 7 de la tarde un coloquio del Mil y de los Gari hasta la actualidad con Chema Bofill, que es miembro de los Gari, que eran los grupos de acción revolucionaria internacionalista que sucedieron al Mil. Esto será la Ateneo Columna Terra y Libertad al carrer del Vals 4 a Baixos. Y a las 11 de la noche hay un concierto con Hermanas Calatrava, La Puta Ley, también al mismo Ateneo Columna Terra y Libertad. Hay una página, pero no me la sé. También se pone Machal Maquis en cualquier buscador, ahí sale. Y nos vamos despidiendo, nos veremos y nos oiremos el próximo martes a las 8:30, 9 menos algo, en Radio Bronca. We'll be right back. trace, like search inside a dream.